Hola a todos y a todas. Soy María Dolores Wilbar y les doy una cordial bienvenida al podcast de Activa EFE. En este podcast vamos a trabajar un tema de español para periodismo. Y a continuación vas a escuchar dos diálogos que hablan de un alpinista que está perdido en la montaña de la Aconcagua. Escucha con atención y luego haz las actividades que encuentras en esta página. ¿Aló? ¿Hable? Señor, necesito hablar con el encargado del equipo de rescate, por favor. Pues él no está aquí ahora. ¿Le puedo ayudar en algo? No sé, es que necesito saber si hay alguna novedad sobre mi hermano. Está perdido desde hace 2 semanas y media. ¿Cómo se llama su hermano? Francisco Villalba. Es el alpinista que está perdido en el Aconcagua desde el 23 de diciembre. Ah, sí, cómo no. Pero desgraciadamente no estoy al tanto de los detalles y pues no quisiera darle información que no es correcta. Sería mejor que vuelva a llamar más tarde para que hable directamente con el encargado del grupo que está buscando a su hermano. ¿Cómo a qué hora será de llamarle? Pues llámenos a las 2 o 3. Bueno, volveré a llamar. Pero por favor, ¿me puede decir el nombre del encargado? Pregunte por Pepe Guerra. Muchas gracias. Para servirle. Hasta luego. Adiós. ¿Aló? Hablé. Quisiera hablar con el señor Guerra, por favor. Sí, un momentito. ¿De parte de quién? Mire, soy Lorena Villalba, hermana de Francisco Villalba. Ya hablé con usted hace unas 2 horas. ¿Me recuerda? Sí, sí, cómo no, señorita. Ya le llamo a Pepe. Sí, aló. Señor Guerra, soy la hermana de Francisco Villalba y le estoy llamando para saber si tiene alguna novedad de mi hermano. Estamos muy preocupados porque no nos han llamado y no sabemos nada. Señorita, lamentablemente no tengo noticias para usted todavía, por eso no le había llamado. Créame que el lugar donde creemos que su hermano está perdido es de muy difícil acceso. Pero también tenemos en este momento 3 equipos de rescate buscándolo y tan pronto yo tenga información, yo le llamaré. Yo sé que está bastante preocupada. Ay, gracias, señor Guerra. No sabe cuánto le agradezco el esfuerzo que están haciendo por encontrar a mi hermano. Por favor, llámeme apenas sepa algo. Con todo gusto lo haré, señorita Villalba. Muchas gracias. Hasta pronto. Y ahora, a trabajar. Espero que esta noticia te quede muy bien. Tu anfitriona, María Dolores Wilbar, te dice hasta pronto y no dejes de escuchar el siguiente podcast de Activa EFE.